chupa que se mete entre las venas, que absorbe como la vena y la leche con azúcar. Y si tiene chupa chupa, será como aquel zuliano. Y la campeona, mi hermano, que en mi pueblo las disfruta. Ey. Es que la gaita, si es buena, se pega. Y si se pega, seguro te gusta. Y si te gusta, te chupa, te chupa. Cosita bella. Es que la gaita, si es buena, se pega. Y si se pega, seguro te gusta. Y si te gusta, te chupa, te chupa.